sin andar. Chicos de la calle, chicos de la calle. Estás escuchando Cathode Pain y tú no me escuchas a mí. Sí te oigo, pero un poco bajo. Cógete unos cascos. Los altavoces aquí fuera, ahora vale. Los colocamos. Y nada, que lo que estaba sonando era Redons, de lo último que sacaron, que era un single con dos canciones, y hace ya tiempo pusimos la cara A y esta vez hemos puesto la cara B. ¿Y por qué hemos puesto esto? Porque hoy sí que hacemos el especial 2012. Que bueno, sobre todo queremos que sea un programa de rememorar bandas que hemos conocido o que han pegado fuerte el año pasado. Bueno, más que han pegado, que nos han pegado a nosotros. Sí, claro, que nos han pegado a nosotros. Para que les pongamos, pues vamos con los ojos amoratados. Porque nos han gustado, nos han sorprendido por X. Y bueno, pues a ver con qué nos sorprendemos, porque ninguno de los dos hemos hablado. Claro, ni sabemos qué ha traído los otros. Yo, por ejemplo, he puesto esta de Redons Tampoco porque me parezca especialmente increíble este disco, pero para mientras nos colocábamos y hablábamos unas cosas. Pero bueno, son Redons y Redons son la hostia, entonces había que ponerlo. Y si quieres, pues yo qué sé, pongo yo primero un tema, sí, claro. y vamos ahí viendo cómo hacer esto. Voy a empezar haciendo una trampa. Y es que este disco en realidad salió a finales del 2011, pero me da igual porque cuando más lo he escuchado ha sido este año pasado, que son los No Problem, que es sin duda de los mejores descubrimientos que he tenido en mucho tiempo musicales. Y voy a poner, yo creo que es la primera canción que pusimos aquí, que fue la de Wish You Were Here, que es la de los coros bonitos, que además coros muy a los Redons. Y nada, que no creo, vamos, no vamos a dejar las canciones enteras porque muchas ya habrán sonado aquí y tal, y para que dé tiempo a poner más. Pero de momento vamos un ratillo con los No Problem desde Canadá. Ahí estaban estos grandes coros de No Problem. Y bueno, lo vamos a tener un poco chungo para poniendo todas las canciones a la vez. Estamos aquí los dos dentro de la pecera. Y nada, que joder, que a mí este grupo, aunque lo sacaron en el 2011, pero yo qué sé, es que es increíble y se merecía estar en este repasito nuestro. Y ahora, yo qué sé, vamos a ir... ¿Ese te lo dejo para ti? No, ponlo, porque... No, si quieres te lo dejo. No. Ah, vale. Pues nada, es que estamos aquí ya viendo... Ella ya está viendo las cosas que tengo yo. Y nada, y voy a ir, ya que he empezado con trampa, pues voy a ir con la segunda trampa. Que estos, aparte de discazo y grandes músicos y letristas, son muy, muy buenos amigos. Les mandamos un saludo a los Accidente. Que igual, que sacaron el disco en realidad a finales del 2011, pero yo qué sé, como siguen ahí petando los 40 principales de todas las casas, habrá que ponerlos. Y nada, que voy a poner una canción que a mí me parece muy muy bonita, que es la de Cicatrices y Recuerdos. Así que a ver si nos apañamos mientras suenan los Accidentes. Cicatrices y recuerdos. Pues ahí teníamos Accidente. Y si bien es cierto que vamos, no ha habido concierto en el que no la gente no le haya dado todo y haya estado petadísimo. Y bueno, pocas bandas hemos visto nosotros y que hayan coreado todas las canciones de Peapa, ¿eh? Espera. Que son los Beatles del punk. Ya ves. Así que nada, vamos con otra banda que sí y, que... Y por cierto, vivan las casas a lo Merrill Place. Ellos saben por qué. Joder. Que con otra banda que sí que ha sido descubierta por mí este año, impresionante, es Terrible Feelings. Que fue, yo qué sé, una locura verlos ahí en el concierto que hubo en Madrid, que me encantaron, sobre todo por ver ahí a la cantante como se volvía todo crazy ahí. Y yo que sé, que ha sido una banda que me ha acompañado en momentos ahí bastante chungos y pues que me ha gustado. Así que he puesto en la lista esta a la Manuela. Venga, vamos a escuchar un poquito. ¿Qué canción? La de... No sé, esta es una de... Debe ser del nuevo disco porque yo no la conozco. ¿Cómo se llama? Next Rounds on You. Bonito. Sí. Esta canción yo no sé si será de algo que no tengo, porque no, la verdad es que no la... Pues a ver, aquí en el YouTube, que es desde donde la estoy viendo, pone que la sacaron en septiembre del 2012. Entonces... Ah, no, no, pues eso es algo nuevo, porque... O sea, ellos, yo creo... Nosotros les vimos antes de septiembre del 2012. Claro, es donde... además, es un vídeo, mola, porque está... Es hecho un remix de todos los conciertos, o de parte de los conciertos en los que actuaron en esa gira. Entonces, mola porque es como... Está grabada en todo su viaje en la gira por Europa. Sí. O sea que... Supongo que a lo mejor incluso habrá alguna escena de Madrid. Puede ser, la movida es que esto tiene que ser de después, porque nosotros les vimos antes de septiembre. O claro, a lo mejor fue... O más o menos en la época de septiembre, es que no lo sé. Ya pues cuando lo, cuando está curioso porque entre los pelos del bajista, chaval, unas melenas, está guapo. ¿El bajista o el guitarra? Creo que era... El guitarra era el que parecía rollo super inglés. Pues eso, sí. De los mocasines. Sí, sí. Elegante. Y nada, otra de las bandas para mí que me ha pegado duro, que me ha hecho emocionarme y me ha hecho tenerlos todo el rato en los cascos, han sido Suicidas. Ah. Y a pesar de tener un EP con solo 5 canciones, Dios mío, anda que no le dan vueltas y vueltas y vueltas. Así que nada, he estado mirando primero en el blog a ver cuál no había puesto, porque casi ya pongo el disco entero. Pero me dejé por ahí la de Vive sin sentirte vivo, que es un temazo. Así que aquí os dejamos con Suicidas. pues ahí siguen cantándonos los suicidas. Y nada, yo estaba a punto también de traerlo, pasa claro, no da tiempo a todo, al otro grupo que tiene esta chica, que a mí me gusta un poquito más que Suicidas, que es Demencia Colectiva, pero tampoco sabía muy bien si era el 2011 y todo trampas no puede ser. Pero lo que sí que voy a poner, que salió más o menos a principios del año, o a mediados, no me acuerdo muy bien ya, pero sé que sí que salió en el 2012, que es Cisma. Sí, mira, eso yo también lo pensé en traer. Me gustó, sí, mogollón la cinta, ¿eh? Sí, sí. Y, joder, que la verdad es que quizás no lo he escuchado tanto como otros grupos, pero, joder, cada vez que le doy unas escuchas al disco entero, dices, joder. Además, vamos a poner algo decente porque la gente va a pensar que somos unos putos moñas. Unos moñas de gafapasta. Así que vamos a poner punk de verdad y con rabia. Así que ahí van los Cisma con su pedazo de temazo, Vertederos de lo Social. Vaya inicio que tienen. Vertedero de lo Social, escuchos de libertad. Este ruido ha nacido de nuestra profundidad. Algo irreparable, algo tóxico, algo incontrolable, algo caótico. ¡Ah! Que no permite estar, los salvajes lo deforme, todo contaminará. Algo irreparable, algo tóxico, algo incontrolable, algo caótico. ¡Ah! Pues ahí se quedan estos tinerfeños sonando. Y de buen punk vamos a pasar a otra cosa que es punk pero más hardcore, ¿eh? Y esto no podía faltar en este especial 2012 porque fue el hit del verano. Ya sabes cuál es. Ah, es que te tenía cortada. Pues eso, ahí, el hitazo de este verano del 2012, que como Almería, Rules. Que estuvimos cantando de camino a Almería, y que yo que sé, que no necesitan mucha presentación, ellos son Dirty Reason, que se van a ir dentro de poco a hacer las Américas. ¿Tú crees que con este estribillo que se marcaron, Dirty Reason se convirtieron en los... joder. En los promotores del Sunny Delight. No, del Sunny Delight no. De, joder, ¿cómo se llama el cabrón este que hacía todas las canciones del verano? Ah, de Georgie Dan. Son los Georgie Dan del punk, haciendo esta canción llamada La Playa y sacando antes del verano. Sí, es que esto bien podría representar granizados en una casa... No, lo que has dicho tú, un Sunny Daylight. Que no, digo por el... Ah. Bueno, dentro de poco... Ahí en el cortijo, tomando granizados, junto a perros que no podíamos tocar porque se peleaban entre ellas. Dentro de poco podréis tener ahí un documento vía YouTube de cosas que sucedieron en un cortijo almeriense. Y nada, pues después del hit del año veraniego, más que nada... Pues vamos ahora con otra canción tuya. Con unas grandes mujeres que se llaman Las Otras Yo para mí, junto casi a los Terrible Feelings, yo creo que son la segunda o la primera banda, más que nada porque son de aquí, de Barcelona, que más me ha flipado. Yo creo que hace, bueno, ya es que las puse en el cielo la otra vez que hablé de ellas, porque me parecen increíbles sus letras. Y joder, que no he tenido oportunidad de verlas, pero vamos a poner ahora una grabación que hizo el Punky que ahí en las fiestas de Caos a Gracia. Y es de una canción, de hecho, creo que no tienen... Que se llama, es que la canción se llama Civilización de Muerte. La cosa es que yo no he hecho los deberes y tenía pensado traerme el EP. Sí. Y se me ha olvidado y para no poner... Yo estoy segura, bueno, no puedo... Yo creo que sí que viene en el EP esta canción. Sí, sí, pues, esta yo creo que sí. Pues entonces, bueno, si la tienen en el EP o no. Pero vamos, que me hizo gracia porque no sé si es en esa, en esa canción, que hay como una china o una japonesa que está viendo el vídeo. Está viendo a las chavalas cantar. Sí. Y está como flipando, porque como que es una guiri, yo creo, una japonesa que se ha metido ahí en todo el barullo. ¿Qué es esto? Y ahora si pones el vídeo y la ves, o sea, su cara tiene desperdicio. Marcaré el número, el minuto en el que sale para que todos podáis ir al YouTube a verlo. Sí, sí. Así que nada, que para mí una de las mejores bandas del 2012 y que seguro que tienen además mucha más tralla que pegar en próximos meses y años. Así a ver que si es verdad. Larga vida a las otras. Pues ahí estaban las otras tocando en plena calle y en veranito. ¿Qué te parece la china? Pues brutal, porque está con su cámara reflex sí, ahí sí. Y está como flipándolo, pero mirando así hacia el cielo. Pero a mitad del vídeo yo creo que se aburre y ya empieza a mirar al suelo y sin sonreír. Sí. Ya como que ya no le gusta. Se hace como la pasiva ahí en medio. Sí. O sea, que como si estuviera viendo, yo que sé, un cuadro de Rembrandt. Tío. Sí, algo raro. Yo que eso está impasible. Pero luego yo creo que no le debió de convencer mucho porque ya agacha la mirada y no... Dijo, no está tocando Disclose, no tengo aquí al cantante. Y nada, que ya por terminar, aunque se nos quedan muchos grupos por poner, pero tampoco vamos a hacer aquí 2 horas de especial. Sí, simplemente era como las bandas que nos han gustado conocer este año, o que por, más nos han hecho por vibrar. Causas, claro, eso es, emociones y situaciones, pues nos han molado. Pero así ahora que bueno, quedan unos grandes. No le hemos hecho justicia a las otras, poniendo esta canción. Ellas harán justicia. que ya solo queda el último, que este es compartido. Bueno, joder, esto es un peloteo. Ya, totalmente. Más que nada, a ver si termina ya el dibujo y le peloteamos así. A ver, o sea, ya te lo decimos en serio desde aquí. Vamos, que te vamos a ver este sábado y te vamos a partir las piernas. Como no tengas este Pero sábado. Nos tienes que hacer el puto nuevo logo de Catadopin, que ya lo echamos en falta. Y las hordas de fans nos demandan camisetas. Y pues nada, que estamos hablando de Los Venganza, los zaragozanos, que además debe estar a puntito de salir su LP compartido con... ¿Antidroga? Con Antidroga, que a ver si con un poco de suerte, que seguro que no, están ahí en Zarauz con el LP debajo del brazo, sí, sí. Que lo dudo. Bueno, no sé, yo mismo, he oído ya gente que me ofrece traficar... Cintas por el LP de Antidroga y Venganza. O sea, es que a bueno, lo mejor anda, bueno, anda ya por ahí. Y bueno, nada. No creo, porque si no, lo sabríamos. Ya, nos hubiéramos enterado, yo creo. Pero nada, pues eso, que para cerrar el este, pues qué mejor que poner a Los Venganza. Y qué decir, que no hayamos dicho ya. Nada, que es un pepinaco de disco. A pesar de que el Holly solo lleve chándal. Y yo qué sé, tío, que tenéis unas letras increíbles, que eso es lo que más yo creo que a mí me puede sí. gustar de un grupo. Y nada, si es que no voy a contar más. Y que en directo son mejor todavía. Sí. En directo es increíble. Yo creo que siempre que han venido a Madrid... lo han dado todo. Eso es. Y bueno, de hecho, adelantamos que van a tocar en La Casica dentro de poco. ¿Ah, sí? Sí. Qué buena noticia. Además, una de estas... Ay, tío, ¿cómo se llama? ¿Una matiné? Eso es. Ah, sí, me gusta. ¿Y qué canción ponemos? Porque esto yo creo que sí que hemos puesto todas. Hostia, pues a mí, mira que me jode no tener todavía ya el este. Porque a mí la de Reciclar me flipa, la nueva que tienen de Reciclar. Ya. Pero yo qué sé, pues... Calmaño, Sangre Negra, no, Venganza... La de Chocolatada está. Venga, Chocolatada Violenta. Venga. Pues ahí estaban estos... Esto como me recuerda... Sí, sí, ¿eh? Además fue un día cercano al tema de la huelga, esta canción cuando luego la cantaron allí. Sí. Una piel de gallina ahí, totalmente. ¿Eh? Totalmente. Buenísima. Qué grandes. Y nada, que mira, lo hemos hecho justo hasta y media. Sí, ahí... sí, sí, nos teníamos planteados ahí hacer hasta el Ecuador del programa... Y lo hemos cumplido. Que así yo, que, por mi parte, agenda. Quiero dar las gracias a la gente que hace música. Sí. Que yo que sé, que siempre recuerdo, y ya creo que lo he dicho varias veces, que cuando empezamos el programa, o sea, mi movida a Johnny fue decirle, tío, ¿qué coño vamos a hacer en un mes o en dos semanas con la música, tío? Se nos cuando llevamos 15 programas o 20. Sí, se nos va a acabar. O sea, yo de verdad que tenía miedito. Sí, tenía el interrogante de decir, pero tampoco hay tantas bandas de punk. Y sí. Así que gracias a todos y a todas por lo que hacéis. Que si no hubiera la gente que hace esto... No habría programas de... No por los programas, por la vida en sí, por la vida humana y música, tío. Así que muchas gracias. Pues ahí queda dicho. Y con esto y un bizcocho nos pasamos a la antiagenda. Uh-huh. Que nada, ya lo voy adelantando, aunque queda bastante, porque no sé por qué pensaba que era mucho más... Mucho antes, pero bueno, voy adelantando que el sábado 2 de febrero a las 6 de la tarde habrá un debate en el local anarquista Madalena llamado Quien no arriesga, no gana. Y esto está en la calle Madalena número 29, segunda izquierda, metro Antón Martín. Uh-huh. Y luego, pues yo qué sé, también de antiagenda, pues lo del Defenestre Fest, sí, que es este sábado también en Zarauz, exactamente no sé dónde es, que lo voy a ir mirando. En el Gasteche Putuchulo. Putuchulo. Esto será como cuando tú dices Isabel, ¿sabes? Refiriéndose a Isabel. Pero sea, porque deberían poner el logo del atún este de Isabel, que quedaría mucho mejor. Así que, bueno, ahí a la gente que es de Euskal Herria lo sabe. Y la gente que es de Madrid, vamos, ya hemos visto el cartel mil veces, somos ciertos para allá. Y voy a meterme aquí para decir exactamente los grupos que tocan, para no dejarme ninguno en el tintero, que tocan los Venganza, tocan hoy. Accidente, hoy. Tocan... Los Conejos. Hoy. Hell Division, hoy. Burning Cuchillo. Aguirre. Es Roma. No sé que me lo sé todo. Riser. Que por ahí escuché que era el último concierto que daban. No sé si será verdad. Sí, a mí también me lo han dicho. Mm. Tocan también Black Panda. Y luego desde Francia, los Monarchs y los... Y ya lo has dicho, los Aguirre. Sí. Así que vaya cartelón. Y Hernia. y hernia. Que se te escapa. Sí, es que aquí no... Que nosotros hemos hablado de unos hernia, pero eran unos chavales de 14 años que tocaban en La Rioja, pero no son estos. Joder, hubiera sido brutal, porque de verdad... Niños ya con 15 años. Ahora se han pasado al blues. Pues, hombre, pues tocaban que flipas. Sí, sí, por eso. Seguro que alguno de ellos era bastante... O sea, de conservatorio fijo. Ay, pues nada. Eran los infes de Logroño. Tengo ahora una cosa hoy para acabar ya... Así que tú dale primero a lo que vas a poner. Ah, va a poner ya un temilla. Sí, vale. Sí, porque van a flipar la gente. Va a decir, aparte de que esta gente empezó poniendo grindcore, le empezamos a dar al black metal. O sea, ¿te acuerdas esos grandes programas que empezamos haciendo y las modernadas que hacemos ahora, Johnny? Pero no, porque... ¿Te das cuenta? Porque vamos... Y el hijoputa del niño con el que vivo me dice, esto es todo gracias a mí. Sois famosos gracias a mi programa. Digo, pero qué flipa de mierda. Pero tú... Pues sí. No. La movida es que yo, por lo menos, pero tú, voy a rachas. ¿Tú te sientes influenciado? O sea, 2012... A ver, hay que reconocer que 2012 ha sido un año de influencia de moderneces varias. Sí, A ver, nosotros le llamamos moderneces a... Nos hemos dulcificado, Johnny. A música, por rollo, yo que sé, como lo, pues muchas de las que hemos puesto. Pero en realidad es punk, pero melódico. Sí, pero la movida es que no hable el otro, porque el otro, todo lo que me dice que le gusta, me aberra. Entonces... No, hay no, pero a ver, bueno, aparte de la broma, yo sí que me he dado cuenta de que será la edad, no sé qué pasa, que ya no salgo de fiesta, me tenéis que convencer para quedarme hasta las tantas en un bar, pero yo que sé, que sí que noto que se ha ampliado bastante, o sea, con el paso del tiempo, mis gustos musicales, que antes era mucho más cerrada a ciertos tipos de música y ahora les doy una oportunidad, les pego escuchadas y al final lo peor de todo es que me acaban gustando. No, pero que a no ver. Significa que esté desprestigiando esa música para nada, al revés, sino que yo tenía a lo mejor un cierto prototipo de estilo que me gustaba y no salías de ahí. Y poco a poco me he dado cuenta de que... A ver, yo creo que también lo que pasa, por lo que decías también un poco antes con lo de tener el programa de radio y estar buscando cosas nuevas y cosas nuevas, escuchas cosas que a lo mejor si no lo tuviéramos, no, a lo mejor ni le daríamos una oportunidad para escucharlo. Vamos, quieras que no, quien haga un programa de música lo sabe, que es que escuchas una cantidad de música mil veces mayor que la que seguramente escuchabas antes. La cosa es que yo qué sé, aparte que voy a rachas, luego también últimamente, yo qué sé, por lo menos yo no descubro grupos de... ruido, así que me flipen excesivamente. No, también por es ejemplo, verdad que está cambiando un poco, lo hablábamos el otro día con Dislike. Está de moda el rollo melódico, entonces por cojones va a haber más grupos melódicos que nos gusten porque hay más cantidad. Sí. Que en otras épocas en las que era casi imperdonable no gritar, que eso también pasaba. Sí. No, y luego, por ejemplo, pues mira, hablando de esto a mí se me ha olvidado que me hubiera gustado meter al gran descubrimiento así rollo ruido, que fue a los Beatriz Carnicero de Uruguay, que era eso, que además lo dije cuando lo puse, que era como, joder, es que no hay grupos ya de este rollo power violence, o por lo menos que yo descubra y que me parezcan tan buenos, porque la mitad son unos modernos o no sé, o tienen letras demasiado estúpidas o tal, y no sé, estos me gustaron mucho. Pero yo qué sé, hay un poco de todo, pero sí que es cierto lo que dices. Pues venga, pégale ahí una. Pues nada, vamos a ir con un poco de musiquita y quiero poner a un grupo sueco que también sacaron disco en el 2012 y por ahí vi hace no mucho que salían en bastantes listados de lo mejor del 2012. A mí tampoco me parecen tan increíbles, pero están muy bien, que son los Svarstallhatt de, pues eso, de Suecia, no sé de qué parte. Sacaron el disco que se llama Lagensbrak. Y justo es la canción que voy a poner, aunque no sé si la puse, creo que no, que puse la primera, la otra vez que los traje, y que volver a decir que la portada del disco es preciosa. Es un dibujo de estos de batiburrillo, de 100.000 cosas dibujadas ahí en a pequeña escala, y es blanco y rojo, es muy bonito. Así que vamos con la canción que da nombre al disco, que es Lagensbrak. We'll be right back. Qué buenos. ¡Bah! Ahí este rollito me recuerda un poco ahí a los No Problem. Sí. Tiene el rollo como el sueco este, así de punk más melódico, pero un poco más cafre y macarrilla. Sí, es lo que te iba a decir, que los otros me parecen como más serios. Sí, los No Problemas. A la voz, más seria. Sí, no sí, tan... no, y el ritmo, y los ritmillos que tienen. Esto es mucho más... Hombre, esta canción es de más rapidillas también, te lo digo. Sí. ¿Y que quieres poner tú ya lo tuyo? Sí, pero tengo que buscar yo. Ah, vale. Por cierto, mención especial que se nos ha pasado porque evidentemente no podíamos poner todo. Y que se te quedan cosas. Que además Johnny ya lo puse en el anterior programa en el que estuvieron señorita y señorito. Entonces... Pedro Ruiz y Mari Taglioni. Pero que sí, que Crosta también. Anda, que no me he trillado el puto LP. Crosta seguramente, junto a Venganza, sea lo que más he escuchado sí. en este. Al final no lo hemos puesto porque es que lo hemos puesto 100.000 veces. Sí, y el otro día pues la que nos quedaba. La que era... nos pagan. Sí. Y pues mención especial a Crosta. Y ahora quiero buscar, porque en realidad no tenía tanta música como pensaba, que se me ha quedado... Ah, no, vale. Sí que tengo aquí una cosilla que quería poner, que no tengo... Bueno, que yo sé lo que me digo. Voy a poner a Los Peligro desde Barcelona. Que no sé si quieres decir algo al respecto. Yo creo que sí, pues ya empezamos sí, a... Sí. Pues nada, que les tendremos aquí en el cuarto aniversario de Catado Pain, en el que contaremos con bandas como ellos y otras cuantas que ya tenemos confirmadas para el día 2 de marzo en el Coco La Condenada. Que cae en sábado, primer sábado de marzo. Eso es. Y tocarán pues Peligro, Cretino desde Guadalajara. Y Obediencia desde Madrid. Eso y es. Luego nos quedan mínimo 2 bandas más por confirmar. Uh-huh. Que seguramente esta semana las tengamos ya confirmadas. Y ya podáis ver por ahí el cartel rulando. Y que para saber qué os esperan en ese concierto, pues por ejemplo vamos a poner a Los Peligro. Sí. Que joder, que me lo está escuchando otra vez. Pon el percal. Es que esa ya la pusimos y es nuestra movida. Y he descubierto una canción que me parece increíble. O sea, este es el decálogo del stoner punk este que hacen raro, o stoner hardcore más bien, que es la canción número 12 de este bonito LP, amarillento, que se llama Déjame Respirar. Así que vamos a ver qué nos cuentan estos catalanes. Buena canción y buena letra para todos los pesados que te vienen aquí a dar su opinión cuando a veces no se las preguntas. Bueno, pues os quería poner ahora, desde luego no te van a dar su opinión. Pero porque... me dejas hacer un inciso. Sí, claro que sí. Quiero saber si desde aquí les lanzo un reto a Los Peligro, ya que se nota que maman mucho de Black Sabbath, y es a ver si van a hacer lo mismo que hizo el cantante de Black Sabbath en un concierto, degollando un... ¿Qué dices, tío? Mordiéndole la cabeza a un murciélago. ¿Qué? ¿Eso no lo has visto? Hostia, sí, del sí, imbécil sí, este. Lo dices, sí, pero vamos. Pues Fran de la Jungla dice que luego le mordió la lengua y pilló la rabia al imbécil, el cantante. Así que si muerden algo que no sea un animal, que no lo va a ser. Joder. Que muerdan una chocolatina con forma de... Sí, por favor. Y después de este desvarío te dejo continuar. Sí, sí, vamos a continuar porque... Bueno, pues eso, que los que te voy a poner ahora no muerden cabezas de murciélago, que poco les faltaría. Solo muerden cabezas de ajo. Son gente que está muy para atrás. O sea, yo he flipado. Esto lo he descubierto hace una semana, ¿vale? Gracias a mi compañero de piso. Del que me vienen varias modernadas varias. Pero estos brutales. O sea, me han encantado. Se llaman, para que luego lo pongas, S.R.A., S.R., S.R.A. Señora, señor, señora. Y quiero que ahora, cuando empiece la canción, te vengas a mi lado para poder ver el estupendo videoclip que se me han marcado. Ah, que se han... Vale, vale. Sí, sí, esto lo está producido por Discos Humeantes, la productora. Colega, la distribuidora de Asturias. Y brutal, o sea, son peña que se ha quedado anclada en los 80 en estética y en música hacen un rock ajarcoretado, bailongo rápido, con letras muy simplonas, pero muy graciosas. ¿Letras mongolas? Sí, pero no, o sea, realmente en una entrevista que tiene así 2 segundos, sí. Dice, es que lo que nos sale este loco y a mí, ¿sabes? Es que no hay son más, dos. O sea, que ni no, sí, es una batería y un guitarra. Ah. Y que realmente no, yo creo que ni siquiera buscan, o sea, no les veo queriendo hacer esto para ser súper guay, sino porque es lo que les sale. No sé, se lo pasan bien. Ah. A mí me ha hecho mucha gracia y me ha parecido curioso traerles aquí, porque además no, es una banda que no solemos poner en Catado Pain por el estilo que hacen y por la letra que tienen, porque es que ya te digo, esta canción en concreto que voy a poner, que se llama Putos Señora, es como, no sé, puede ser como una película quinquillera. Entonces quiero que vengas aquí, te pongas a verlo conmigo. José Antonio de la Loma. Mientras lo pongo y vosotros en casa podéis hacer igual. Poneros Catado Pain y ver a la vez el videoclip en internet. Señora, señor, señora y la canción Puto Señora. Pues ahí estaban estos señor, señora, señora, señor, señora. Es increíble, ¿eh? El videoclip, sí, a mí sí. Me parece guapísimo. Parece que va a salir Spinetta por ahí, de hecho. No, no, parece sacado de un videoclip del primer videoclip de los Obús. Sí, y... sí, es que la batería parece... Pero vamos, o sea, parece una película de navajeros. Sí, sí. Nada, que me parece un buen grupo. Además, joder, si escucháis las otras canciones que tiene subidas al Bandcamp, a ver, son unas risas, ¿sabes? Me acerco a ti oliendo a pis, las come bolsas, no sé, tío. Tiene una gran variedad de selección que podéis valorar vosotras mismas en su página. Y nada, Johnny ahí nos va a deleitar ahora, mientras tanto, con otra banda. Con otra banda que me has quitado de aquí. ¿Ah, que, sí? Sí, nada, pero... Ah, ¿con los Beatriz Carnicero? Sí. Ah, coño, pensaba que ya... No, es que lo he puesto porque lo he estado buscando y digo, venga, lo voy a poner. Venga, vale, pues... La cosa es que voy a probar primero un segundo, porque quiero una que viene con una intro que mola bastante. Ajá. Aunque bueno, no, quizás... Bueno, voy a poner otra canción y así mientras te pregunto, vale, a ver si esa canción ya la puse aquí. Puede ser. Voy a poner con la primera novedad que ponemos de este 2013, uh-huh, que ha salido pues este mismo mes, que es un grupo italiano que se llaman Scena y que han sacado un LP del mismo nombre. Y nada, voy a poner una canción de cualquiera, así al azar. Es más, te dejo elegir entre la 1 y la 7. La 7. Pues venga, la 7, que se llama Sedia. Y nada, yo que sé, un punk rock así muy garajero. Bueno, punk más bien, nada de rock, garajero sucio, que está bastante guapo. Que esto me lo he bajado hace 2 días. Así que vamos con Scena desde Italia. Ahí teníamos esta extraña canción que yo no había escuchado. Esto parecía Nirvana. A mí es que en italiano, bueno, tío, o lo escupes o a cantada así parece un anuncio de Nespresso, ¿sabes? Tenía una voz demasiado aguda para mi gusto, para este rollo. Pero más que Nirvana se parecía a lo... Joder, ¿cómo se llamaba el grupo este? Joder, había otros de grunge. Screaming Trees no. Joder, uno de los más míticos. Que luego el cantante se llama Mark Lanegan. No me acuerdo ahora. Pero uno de los 4 o 5 grupos más míticos de grunge. A mí no me ha gustado. Y era el mismo rollo. Joder, yo las primeras canciones que son las que he escuchado era más punk, lo prometo. Y nada, que después de este interludio extraño, pero que a mí me ha gustado, este grunge italiano, voy a poner a los Beatriz Carnicero, que hemos estado hablando antes de ellos, y quiero poner una canción... Entonces, lo mismo, pongo una y la corto de golpe porque a lo mejor no es. Pero bueno, vamos a ver... Si la pones, la pones, Johnny. Bueno, voy a poner, creo que es la de Brent Paris. Ajá. Creo, pero bueno, yo qué sé. Ahí va. A ver. No, la quito. No es. Bueno. Es que es una que va con... Vamos a escuchar todo el disco, vale, hasta que la encuentre. Ya, es que estaba poniéndome la preescucha mientras, vale. Pues ahora sí. La canción de Difícil de Cara, de... Vale. De los de Beatriz Carnicero. Hombre, ya con ese nombre, jodida, ¿eh? Sí, sí. No, pero... Y la intro me parece increíble. Ahí van estos power violentos. considerada como la más bella niña de toda su escuela. Los chicos le decían que era especial, graciosa e interesante, pero era solo porque estaba buena. No fue hasta que cumplió los 40 años, cuando su belleza se marchitaba, que supo que era igual de interesante y especial que una zanahoria. Contundencia. No me gusta la intro, tío. No. No. A mí me parece muy graciosa. No, porque me parece un poco sexista. No, tío. Se está metiendo con eso de que una que, por ser guapa... Está, además, me parece que empieza a decir, o sea, que a los 40 años pierde la belleza. No, pero cuando dejó de ser guapa... A ver, está hablando de una chica Pero eso es un puto estereotipo, lo de que a los 40 nos hacemos viejas y feas. ¿Pasas? O sea, venga, hombre. Que sí, a ver. Eso no me ha gustado. Entiendo que se quiere referir como... Una mujer que solo por la belleza gustaba a las personas cuando tal. Pero vamos, que la intro tampoco se corresponde, yo creo que a lo mejor con lo que digan luego la canción. Yo, bueno, sí que es cierto lo que dices tú. Ya te he jodido el rollo, Johnny. Ya has jodido el rollo. Yo lo que quería que hablaras... Me ha parecido una intro muy, muy feota, tío. No sé, a mí me hizo gracia... Como una zanahoria. Una zanahoria. Que eso debe ser sacado... Sí, más así con el este latino. Yo pensaba que era algo como la de La Sirenita o de La Bella. Sí, es que tiene pinta como de película Disney sí, en latino. Sí, de eso, sí. Pero bueno. Pero vamos, no me ha gustado la intro. Pero te ha gustado la canción, que yo lo sé. Sí, estabas ahí bueno, meneándola... a saber qué decían. Y nada, que ya terminamos con la última canción, si te parece joder, bien. Joder, qué fuerte, ya se ha hecho el programa, ¿eh? Sí. Esto ha sido coser y cantar. Es que últimamente, como has tenido invitadas y invitados, hemos estado aquí más distendidos. Y también hemos tenido recientes varios programas de dos horas. Ah, bueno, y antes de que se me olvide, que ahora en directo no, pero luego cuando lo cuelgue va a ir con una entrevista que hicimos a... Asesinato del Poder, de rock radical vasco, como a ellos les gusta autodenominarse, desde Asturias, rock radical asturiano, y nada, que irá la entrevista y una cancioncilla que tienen grabada, y además ahora mismo están grabando lo que va a ser su primer disco, ya sea en el formato que sea, sea compartido o no. Y antes de la entrevista... ¿Has dicho que es Asesinato del Poder? Sí, lo he dicho, ah, creo. Ah, vale. Y nada, que antes de pasar a esa entrevista y despedirnos nosotros de aquí del directo, pues voy a poner a un grupo que siempre, desde que los descubrí, los quería traer, siempre se me olvida, que son los Final Warning de Portland, Oregon, pero estos son del año 84, que es un grupo que se formó ahí, pues, de colegas de la infancia en el año 82, junto con un componente, o sea, con un pibe que luego formó parte de los Poison Idea, o Idea, uh-huh. Y que nada, que este grupo duró muy poquito, del 82 al 86, y sacaron una demo y este EP, y luego se volvieron a juntar a finales del 2000 o así, como para dar dos o tres conciertos, y hasta ahí. Y la verdad es que me parece increíble este grupo de punk ahí a piñón y con una distorsión muy guapa. Así que con esto, hasta la entrevista y hasta la semana que viene. Adiós. Y bueno, y la canción que es Out of Sight, Out of Mind. Yeah. Magazine, Que estamos aquí en el Coco después del concierto, bueno, mientras está tocando, terminando de tocar Neocaos, pues nos hemos subido aquí a Petit Comité para hacer una entrevista a unos mangurrianes de Avilés que han venido aquí a tocar y nada, que se presenten, que digan quiénes son. Pues yo soy David y bueno, toco la guitarra, no sé si todo el poder, ¿no? Y tú, yo... Yo soy Guille y toco la batería. Yo he venido aquí a hablar de mi libro. Y este es el bajista contratado. Yo soy el pesca y me gusta el greencore. Que tenemos a una persona infiltrada. Porque ¿qué ha pasado con vuestro bajista? Bueno, tenía problemas. Bueno, son asuntos ya serios. O sea que... Pues vamos a ponernos serios. Pues nada, problemas personales ahí de que lleva una temporada sin poder tocar ahí mucho y bueno, qué mejor que un Krusty. ¿El qué? Que recurristeis a lo más bajo. Lo más bajo de todo Leganés. ¿Pero le habéis dado dinero? ¿Le pagáis sexualmente? ¿Cómo va el rollo? Pues no sé lo que nos va a pedir. Yo creo que está pendiente de pedirnos algo. Pues no lo sé, la verdad. ¿Qué pides? Droga. Son drogas duras. Hablaremos más tarde. Están todavía fríos, hay que meteros en calor. Que nada, que eso, que habéis estado aquí tocando, que... Lo del pesca va para largo, o en los próximos conciertos que tenéis vais a seguir tirando aquí de las amistades. Hombre, depende también de dónde toquemos, pero en principio lo de pesca también va para largo, vaya. Y bueno, si el Uri se quiere acercar al siguiente concierto, pues yo creo que nosotros encantados, pero aquí que hable el señor. Si pudiera. Y bueno, y para quien no sepa quiénes sois o que no os hayan escuchado, ¿qué rollo hacéis y esas cosas? Sucio hardcore radical, sucio y inmundo. ¿Pero tú estás de acuerdo con la etiqueta de hardcore radical? Sí, a mí me gusta. Me suena guapo. Además, eso, diferencia ahí a las bandas que tienen pues ahí su cosa, yo qué sé. Vale, y nada, y bueno, en realidad vosotros habéis empezado hace bien poco, ¿no? Casi un año ya. Bueno, pero sois una banda joven. Y nada... joven de espíritu, lo demás nada ya, pero... y nada, que ¿cuáles son vuestros planes de futuro? Vuestros planes de futuro, rollo, pues eso, ¿de cuándo va a salir algo grabado vuestro? Cuando lo grabemos, después saldrá. Hasta entonces hay que grabar primero y... Yo solo digo que espero que no se retrase tanto como lo de, o sea, lo de Nier 2 de puta, porque entonces tenemos para largo, vaya. Vale, Sepira, pues nada. Pues que hable las últimas palabras a Nuri, que Sepira. A ver cuándo grabamos. Me voy. Porque eso, que esta banda ha sido un poco a raíz de que Nietos de Puta se acabó, o porque os apetecía, o cómo surgió este grupo. Bueno, más bien igual es cuando se acabó Ruina, puede ser. Porque Nietos de Puta, además, estábamos ahí a la distancia y como que tampoco era un grupo que ensayáramos cada mucho tiempo. Igual ensayábamos eso cada mucho tiempo y igual también queríamos tener otra banda ahí para tocar más a menudo y poder ensayar más el día a día. Y yo también tenía ganas de cantar en un grupo, que es lo que más me gusta. Y bueno, decir que en Nietos de Puta las relaciones personales entre nosotros, o sea, los vínculos que nos unían poco a poco como que se fueron un poco rompiendo, no sé, se fue degradando todo y como que la esencia se perdió y bueno, ahora mismo está así parado la cosa. Pero yo pensaba que ya había grabado algo. Yo he escuchado cosas, pero eso no vale, ¿no? Esos son ensayos. La mayoría de lo que he grabado no tocan todos los componentes de los instrumentos que deben tocar y estaba ahí como grabado para componer las canciones y en plan gocho total, pero bueno. Algunas canciones las hizo Rata solo, o sea, entero todos los instrumentos él, o sea que... O sea, que él es el dictador del grupo, es el que manda y los demás aceptáis sus órdenes o no, o os habéis impuesto. Han venido así vestidos y todos los he pedido yo. A Pobre lo obliga a comer pescado, pero a los demás no, ¿sabes? Me obligaron también a vestirme un poco con una indumentaria. Bueno, da igual. Porque habéis venido todos con corbata, que la gente lo sepa. Y nada, ¿y cuál es, para la gente que escuche esto, cuáles son vuestros próximos conciertos para que puedan ir a veros y a escupiros como buenos punks? ¿Y para cuándo tenéis pensado grabar? Bueno, lo primero, si nos vienen a escupir, seguramente nos ocupamos nosotros. Y bueno, el único concierto que hay fijo es el día 25, con los maravillosos Fracasos desde Venezuela y que pasarán por Asturias. Y bueno, tenemos ahí una oferta de tocar en Santurci a principios de febrero, pero aún estamos debatiéndonos si ir o quedarnos en nuestras casas. Pues para cuando quiera Raz grabar y pagarla. Para cuando nos dé la gana de meternos en el local ahí a grabar. Y ya está. Porque encima vosotros tenéis la facilidad de que el señor Pablo pues graba... Es un adinerado y gran grabador de grupos. Y háblanos un poco de tu proyecto de grabar grupos y eso. O más que grabar, a veces consiste en destrozar lo que hacen porque no tengo mucha idea. Pero eso, pues ganas de aprender ahí a grabar un poco y... Pues bueno, la idea era llamarlo Grabaciones Gorda Rata, pero tampoco tiene un nombre ahí muy establecido, pero sí. A mí Gorda Rata me parece brutal el nombre. Y Gorda Rata, de momento, ¿qué cosas ha grabado? Bueno, hay una primera referencia que más bien se hizo para aprender y de la que, bueno, el sonido igual no está tan mal, pero no estoy muy orgulloso por lo que hacía esa gente, que no me gusta ni nada. Y sí, eran, compartían ahí local con nosotros y eso. Pero bueno, luego grabé ahí un poco de Antihigiénicos, una banda ahí asturiana de Gijón, haciendo un costrilla con voz a lo Larsen. Y lo siguiente es Krusty de Leganés y los maravillosos Guerra Fría. Pero de momento no ha salido nada de lo que has grabado, ¿no? No, porque las grabaciones son tan malas que... que aquellos que a quien grabo deciden tirarlo por el retrete. No, bueno, realmente la primera referencia esa que digo, que lo que se llama Te Tocas, sacaron un CD ahí en CDR bastante feo, que salía en la portada Rajoy todo maquetado con el pain con una cresta verde, pero bueno, salió ahí, al final salió. Cuando fichen por Santo Grial ya será otro rollo, ya les grabará otra persona, no te preocupes. Eso fue para empezar. De los récords, ¿no? Que es del mismo palo. Y bueno, ya que también estáis aquí, bueno, antes de nada, que contar ahí cómo ha sido la experiencia vosotros de juntaros, erais colegas de hace tiempo, sabíais cada uno tocar el instrumento, etcétera, etcétera. A ver, la movida fue que con Nietos de Puta el cantante estaba súper lejos y al final también queríamos tocar por aquí cerca y más a menudo. Acabamos, a ver, bueno, hablo como si estuviera en Asturias en realidad. Pero bueno, el caso es que ya de desesperación formamos una banda, Ras y yo, que Amenaza Humana. Bueno, sí. El caso es que éramos él y yo solos, era la batería, yo la guitarra, y cantábamos entre los dos, bueno, o destrozábamos versiones de grupos de Dis. Y yo me había fijado por el skate para allí cuando lo patinaba y tal, en un chaval, y digo yo, coño, este tiene pintas así de punk y tal, y no le molará tocar la batería. Entonces le pillamos ahí y le dije, ¿qué? ¿No te apetece tocar la batería? Y le dijo, sí, me molaba aprender y eso, y de ahí salió este personaje que va a hablar ahora. Bueno, después de un año de no saber tocar nada y desesperar a los otros dos, al final un día en el local, bueno, en principio tenía que empezar a tocar la batería en un grupo que tenían ellos antes, que se llamaba Ruina, y el batería, pues que le gustaba un poco más el rollo calimochero y los Lendakaris muertos y esas cosas, y como que lo querían un poco mandar a tomar por culo. Bueno, vale. Y tenía que entrar yo a tocar ahí, pues como que aprendí un poco a tocar la batería y... Después empezamos ahí a hacer tonterías y un día con unas canciones que tenía grabadas suyas solo, pues empezó a salir la canción de Antisistema y otras dos más, y al final ha salido Asesinato del Poder y nada más. Después tenían Nietos de Puta y como el cantante aparte no estaba cerca y no podían ensayar mucho, fallos del directo. Digo, bueno, nada más, que como estaba cantando lejos, pues como que montamos una banda ahí poco a poco y salió esto. Sí, ahí pillamos a Chicho, que bueno, es muy feo, pero nos dan subvenciones por tener una banda y ahí estamos con él. Y bueno, que eso, el bajista ha sido lo más irregular del grupo, se puede decir. Desde el principio, al principio tocábamos sin bajista, luego fue Pesca y bueno, hoy que tocamos con Uri y eso. De momento el bajista es así. Y pues eso, ¿siempre habéis estado tocando Divid? ¿Alguna vez os veis tocando otra cosa que no sea Divid? A mí me gustaría llegar a aprender a tocar las castañuelas, pero hasta entonces, sí, la mayoría de las cosas que hemos tocado es Divid. Hemos estado alguna vez metidos ahí en el local intentando hacer, pues sí, Pulso Daca, una época, incluso con acento, y... Sí, sí salía, lo que pasa que, bueno... Y también estuvimos ahí, yo que sé, haciendo canciones más clásicas del punk ibérico ahí de los 80, pero tampoco nos salió muy bien. Pues punk también hemos intentado hacer alguna vez. Y bueno, Pablo está intentando hacer algo por ahí también un poco raro. No, yo lo que pasa es que después de ensayar con estos me quedo en el local con Luis tocando canciones de Slayer y Metallica. Y yo a la batería, o sea que... No tiene nada que ver. Y es cierto los rumores esos que corrían por ahí de que vosotros al principio queríais ser como los Boco Protesta y cantar en Bable. No me jodas, Roda, yo paso de eso. Preferíamos no hacerlo porque no nos gustaba mucho el acento. Estuvimos una época intentando estudiar fonética finlandesa, pero nos resultó un poco difícil y al final decidimos cantar en castellano. Que otra pregunta que iba a hacer esta vez para Pablo, por lo de Gorda Rata Grabaciones, es... Gorda Rata. ¿Es cierto que tú obligas a la gente que les grabas, por lo menos a los cantantes, a emborracharse con Orujo? No, yo los obligo a tocar en pelotas cuando hay una apuesta por medio, sobre todo. Pero suelen ser bastante cobardes. Y al final... Al final tocan vestidos... E incluso con gorro en la cabeza. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? ¿Y qué opináis de los punk que tocan con gorro? Bueno, pues... ¿Qué se le va a hacer? Ya, por supuesto. El gorro es punk. Si es negro, si es punk, ¿no? Y... y más cosas. ¿Qué eso? ¿Proyectos paralelos que tengáis, aparte de los que ya habéis dicho? ¿Tenéis alguna cosa o hacéis alguna otra cosa en vuestro tiempo libre? Yo, salvo las versiones de Metallica y Slayer... Bueno, me ofrecieron tocar en un grupo así. A mí me ofrecieron tocar en un grupo así como de hardcore, en plan... Bueno, de estos así de nombre en inglés, bastante largo. Es que no sé definir el estilo exactamente. Pero bueno, unos chavales majos, David, espero nada más. Pues no sé, yo aparte de tocar la batería, pues hago una cosa muy punky, que se me juega al pádel y... y pocas cosas más. Voy a ir a patinar con Pobre de vez en cuando y sacar fotos a veces cuando me aburro y eso. Pues más que nada jugar al pádel. Y bueno, rats, más cosas. Ya, bueno, eso también es una de mis aficiones. Pero bueno, rats yo creo que no hace otra cosa que escuchar punk, escribir punk, pensar en punk y dormir con punk. Bueno, yo hago el fanzine rata, el boletín Infección Sónica y si no se me olvida nada más, creo que el programa Días de Destrucción en Radio Cuca, una radio libre de Oviedo. Y también estaba Pobre ahí al principio del programa, pero bueno, al final lo fueron dejando porque Pobre, el día del programa, que era los martes, tenía cita para hacerse la pedicura todos los martes y bueno, ahí quedó la cosa. Y al final me quedé yo solo ahí, las ratas fueron las últimas en abandonar el barco. Bueno, había también otro chaval, sí, que luego se hizo rockabilly y dejó el programa y luego finalmente dejó el rockabilly también. Pero vosotros pensáis que los rockabilly ligan más que los punks. Tienen tu pe para peinarse y esas cosas, ¿sabes? Nosotros teníamos pensado hacer un grupo, ¿cómo se iba a llamar? A la Pecia Total, sí. La primera canción se iba a llamar... No, sí, Betas Benson, o sea, o no sé, es que soy calvo, ¿sabes? O sea, cosas así. Pero bueno, al final estamos todavía en proceso. Cuando nos quedemos calvos ya lo haremos. Bueno, ¿qué tal la experiencia de tocar aquí en Madrid por fin, después de haberos rogado 40 veces que bajéis? ¿Os ha gustado? Ha estado bien. Pues sí, la verdad, no sé, yo creo que ha sido el concierto que más gente había para tocar. Yo como siempre estaba acojonado. Y no sé, yo me lo paso bien, aunque no escuchara nada, pero hasta aquí la cosa. Bueno, yo genial, y la atención y todo también de puta madre, vaya. Y nada, ya vamos terminando, que... ¿Vais a querer de algunas canciones que tú me pasaste que pusiera para la radio, alguna en especial, para que la gente os escuche? A mí me parece un temazo ese. Y para la gente que quiera escuchar más cosas vuestras, no tenéis... Porque no tenéis ni dirección de... Lo de Infección Sónica. Pero bueno... ¿Qué de Infección Sónica? Ah, pero bueno, ese es mi correo, yo qué sé, puede decir el de cualquiera. Bueno, pues que escriban si quieren a infeccionsonica@gmail.com y que nos llamen para tocar, que somos muy majos y tocamos muy mal. Y en la última entrevista que hicimos ahí, aquí en Catador Pain, les hicimos una pregunta a los Displague que fue bastante graciosa, a ver si vosotros la podéis superar, que les preguntamos que escuchaban, aparte de punk, pero que fuera... bastante hiriente para ellos mismos confesarlo, y uno de ellos nos confesó que escuchaba una canción de Jonas Brothers para fregar los platos. A ver si sois capaces de superar esto. Oh, Dios, empezamos. Yo lo tengo que pensar porque no me doy cuenta nada que... No, ¿y tú qué? A ver. Bueno, sí, yo reconozco, yo he hecho un grupo que se llama Los Planetas, no sé. no sé si es un fallo o no, pero los amo. Pero bueno, aparte el punk debe ser de las pocas cosas que escucho así. Pobre, no sé lo que suelo escuchar. Sí. Aparte de... ¿A Miguel Bosé? No, tampoco eso. Pero, a ver, realmente escucho todo lo que me suelen pasar y eso, y me pasan de todo también, y yo qué sé. Solo digo que... Madonna me relaja. No sé, muy variado yo, es que en realidad. Pero Pablo no ha dicho nada, a ver. Solo escuchas tú, ¿qué pasa aquí? A mí me gusta también una canción que dice eso de la madre está frustrada y se da mucho vestir y no sé si la conoces. Pero aparte de eso, yo creo que solo me gusta el punk. Últimamente me gusta un poco el pop, pero el pop cutre y básico. Pero, no, las Tímidas realmente es un grupo de punk. Hacen pop, pero es un grupo de punk. Y otra pregunta de gran éxito fue la que le hicimos a los de Sin Talento. ¿Qué programa de televisión veis? Así fijo que digáis, esto es una mierda, pero me encanta verlo. A ver, últimamente, no sé, estos programas de... Callaros, cabrones. Estos programas así de... No, joder. Bueno, a ver, dejándolo de la MTV aparte, estos programas así de... De explora ahí, de enfermedades y cosas... No, de movidas y... Cuerpos embarazosos. ¿No ves? Mira. Lo conoce más gente que yo por aquí. Pues no sé, yo la que se avecina y poco más, la verdad. Hostia, no. Yo le, ¿y tú qué miras, gilipollas? Nah, tú estás quedando guay todo el rato, no puede ser esto. Y también ve La que se avecina. Es una gran serie. Y nada, ya para despedirnos, otra pregunta estúpida que solemos hacer es haceros vosotros una pregunta y la contestáis. Podéis pensar. Hazlo otra vez. Tic tac, tic tac, tic tac. Que si Poveda no se pone camiseta interior y pantalones interiores para tocar, porque pasa frío. De anciano. No, de anciano. Que ni comprabas en el Primark. Paso mucho frío, entonces me pongo la camiseta interior por dentro del pantalón, esta de viejo, de... Blanca. También. Pero ahora tengo mallas de... No, da igual. Da igual. Pasa palabra. Ya está, ¿no? Y... Como estaban muy serios porque están borrachos, perdidos, vale. ¿Es verdad que el batería de los Guerra Fría tiene golondrinos en los sobacos? Sí, solo lo que suelo hacer es irme a los parques a coger golondrinas y los que son machos me los pongo debajo del sobaco para darles calorcito, que me dan pena ahora en invierno. Así es una recomendación. Para tocar vivir siempre es bueno esto. Y nada, ya pues que muchas gracias por la entrevista. Pues de nada. Y gracias a vosotros por llamarnos para venir aquí a tocar en Madrid y esas cosas. Y bueno, aquí el punk y el grupo va a hablar ahora. Ah, pues eso, gracias a por la entrevista y a Catadopay por hacer ahí un buen programa que nos ameniza cada escucha. Que me haya gustado aquí, en serio. Tendréis que volver.